linda, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Amalia Batinda, Amalia Bayombe, que tiene esa negrona linda, mamá, que amarra a los hombres. Amalia Batinda, Amalia Bayombe, como Andrés, a mí no me va a amarrar, porque yo tengo mi hacha y lo sabe usted. Amalia Batinda, Amalia Bayombe, que tiene esa negra que amarra a los thank you.